Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. ...4:50 de la tarde... ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué decís? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos bien. Bueno, un poquito en la... ahí atajando las variables. Bueno, a ver, yo sé que lo hablamos muchas veces, pero no deja de llamar la atención hoy el dólar paralelo, más el resto de los dólares financieros, el contado con LIC, el MEP, ahora se agrega el dólar al exterior. Bueno, están marcando números realmente muy, muy altos. Yo tengo una primera pregunta política, pero vos después sabrás decir. Si efectivamente el mensaje del lunes de la ministra Bataki fue para calmar los mercados, ¿ya estamos a tiempo de decir que eso no funcionó? ¿El objetivo es distinto? ¿Sigue en proceso el tema? ¿Cómo estás leyendo vos estas dos variables? No, yo creo, no sé, no me imagino que eso lo iba a resolver de lunes a martes. Si vos me decís, hoy es jueves, es mucho, 3-4 días, es difícil responder a eso, pero yo creo que no. Lo que tuvo en concreto es la licitación de deuda en pesos, que le fue bien, eso creo que fue ayer. Uh-huh. No fue una licitación de gran monto, pero la respuesta fue excesiva, fue positiva. Y realmente no terminan de resolver el tema de las cuevas, ¿no? No sé cómo se puede resolver tal fenómeno, porque es un fenómeno chico e ilegal, que no sea con medidas de sancionatorias contra ese. Pero sacame de una duda que recién estaba en una charla / discusión con alguien sobre este tema. Sacá el ilegal, sacá el blue. Después tenés el contado con liqui, que entiendo yo es legal, está regulado, digamos, ¿no? No, eso es legal, sí, y después, eso es legal. Bueno, y eso no es un indicador que te muestra algo, suponete que no estuviera el blue, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa que no sé si es posible cindirlo desde el punto de vista de las expectativas. Ajá. ¿No? Porque las expectativas, bueno, es una abstracción, pero que existen, porque las sensaciones de que me estoqueo porque va a subir, o no vendo y guardo la mercadería porque va a subir, y hasta un fenómeno extraño que hoy leí, que hay una gran cantidad de compras en los supermercados porque la gente teme que haya escasez de productos. Por eso digo que son todos esos fenómenos de las expectativas que realmente importan. Del contado con liqui, bueno, aquí se experimentó en otro momento una medida de cierta restricción, que es que en vez de 48 horas, que es ahora para que tienen que esperar los que hacen la operación, se había tomado una medida que tengan que esperar 5 días. Sí. A los efectos de que haya, como se dice ahora, una ventana de más riesgo y pueda ser un disuasivo, ¿no? Pero bueno, ese mercado yo francamente también creo que es un problema. ¿Cómo se desmonta eso? Francamente, debo confesar que me supera, pero creo que coincido que es un problema que habría que pensar en algún mecanismo superador de uh-huh. ese mercado, ¿no? Lo cierto es que cuando decís mecanismo superador es una suerte de expectativa, alguna medida más allá de las que se han tomado hasta acá, ¿no? Sí, efectivamente, pero como digo, de que no sé cómo podría hacerse. Sí, sí. Entonces utilizo eso de superador, pero no es que quiero eludirlo, porque si se pudiera resolver drásticamente y lo cierro, pero estimo que eso tiene una complejidad de índole práctico que no se puede, sino la verdad que a pesar de todo se hubiera hecho o se hubiera restringido mucho más. Por uh-huh. lo tanto, es un gran problema que debiera ponderarse algún mecanismo restrictivo de todo eso. En fin, de cualquier manera, todo esto funciona en gran parte con las expectativas hacia la sociedad, ¿no? Porque desde el punto de vista de las divisas ya generó un impacto, un elemento positivo cuando se restringieron las importaciones. Ustedes vieron que eso enseguida generó un frenazo. El otro problema que tenemos es que los señores del campo que hacen paro están mezquinando las liquidaciones. Uh-huh. Y ahí hay una cifra muy importante, y eso nunca se sabe si es una conjunción de especulación, porque se quedan dolarizados a la espera de la devaluación. Sí. Y por eso presionan, y por eso los medios están entongados con ellos, y de paso joden al gobierno, porque en definitiva ahí hay una actitud política clarísima también, ¿no? Por el deterioro político del gobierno, está claro. Claro, claro. Siempre debemos hacer una división imprescindible entre los chacareros, que en definitiva son los productores, y mucho más los chacareros de 1000 hectáreas para abajo, de 500 hectáreas para abajo, de los grandes exportadores, que son los que se quedan con la parte de León y son los que pueden manejar el mercado. A ver, Juan Carlos, vos tenés mucha ascendencia sobre la audiencia del programa. Recién charlamos con Fernando el Chino Navarro y nos decía, le hacíamos casi el mismo planteo, y él nos decía, bueno, pero miren que tampoco hay magia para hacer, y no vamos a pedirle a este gobierno que resuelva los problemas que la Argentina en 80 años no pudo resolver. ¿Cómo nos ubicamos en términos de expectativa política? Pues se habla mucho de la expectativa económica, de tranquilizar. Creo que hay que tranquilizar la expectativa política de quien votó este gobierno también, ¿no? Entonces, ¿cuál es a tu criterio, cómo canalizar la preocupación, la comprensión de que la situación no es fácil ni acá ni en la región ni en el mundo, y al mismo tiempo no sentir que, bueno, que como nos vienen pasando estas cosas de 80 años, mucho más por hacer no hay? Claro, claro, no, yo no tengo el mismo enfoque, ¿no? Efectivamente creo que, yo ya lo dije inmediatamente que asumió Batakis, y todavía lo dije creo que el martes, hoy es jueves, que hay que darle un mínimo de tiempo para que atienda este ataque. ¿A Batakis o Alberto y a Cristina en su acuerdo? Eso, porque yo diría que hoy están bastante amalgamados. No sé cuánto, nosotros no tenemos un medidómetro de eso, pero todo indica que se avanza. Batakis está totalmente apoyada por ambos, y estarán ellos, ambos, yo diría, reelaborando la nueva fase. Bien. Yo lo planteo así como nueva fase, porque francamente creo que es así, en el marco de un deterioro importante, que también creo que es así, un deterioro no porque nos hagan paro los gauchócratas estas, sino un deterioro por la vida de la población. Juan Carlos. Por la vida de la sociedad. Entonces yo creo que no es un problema de 80 años, y es por eso podemos remontarnos todavía a más que 80 años. Pero acá nosotros tenemos que enfrentar esta coyuntura y tenemos que tomar decisiones muy, pero mucho más determinantes que ahora, fundamentalmente en el tema de inflación, precios y salarios. Juan Carlos, de distribución. ¿Cómo te va, Mariano Hamilton? ¿Qué hace, Hamilton? Todo bien. ¿Cómo te va? Hablaste de nueva fase y tenemos que tomar decisiones mucho más audaces, para llamarlo de alguna manera. Sí. ¿Qué te imaginas vos con tu experiencia? Yo lo que imagino, nosotros tenemos un problema económico y político crucial, que es el aumento de los precios. Y eso genera un deterioro en los ingresos de los millones y millones de humildes que reciben del Estado en los distintos programas, y genera un deterioro en el sector de ingresos fijos, o sea, los asalariados. Empezando por los asalariados que ganan 50 lucas y también los que ganan 150 o 250 o más. O sea que, para mí, ahí está el foco del problema. Después, claro que hay la economía es un sistema de vasos comunicantes infernal, porque vos tenés la importación, la exportación, la moneda, las reservas, las tarifas. Es infernal, ¿no? Porque hay una cantidad de mecanismos de ingresos y egresos que parten desde otros lugares, porque si vos tenés congelado el precio, tenés congelado, le das gratis los alimentos a los jubilados, eso también es ingreso, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, entonces, yo creo que cuando hablo de más determinante y de nueva fase, creo que hay que actuar, lo dije 500 veces, sobre los formadores de precios. La política de consenso es una política que francamente no ha tenido éxito, para nada. Hay que tener una política mucho más de mucho más intervención del Estado y mucho más sancionatoria, y eso es un conflicto político. Por otra parte, si necesitamos repartir más del Estado, ya sea de un modo o de otro, inevitablemente tenemos que tener más ingresos, y ahí tenemos que ver mecanismos para poder tener más ingresos. Si alguien me dice, bueno, pero no pasa por el Parlamento, yo eso lo reconozco. Reconozco que ahí sí tenemos un problema de relación de fuerzas parlamentarias, pero entonces ustedes saben que para mí el concepto de relación de fuerzas políticas no es solo aritmético, sino que requiere de otras cuestiones como la movilización de la sociedad, el protagonismo y la participación de la sociedad, y una mística política que solo nace desde medidas de un gobierno dispuestos a enfrentar a esos poderes. Por lo tanto, yo creo que el epicentro es el tema precios, salarios y otros ingresos para los sectores más humildes, lo cual implica avanzar hacia un conflicto político con los sectores que, bueno, se resisten a esta política claramente. Un abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao. Que esté bien. Juan Carlos Junio, el cafecito de cada jueves.